en la calle, de mirar al otro y de mirar y de entender la justicia, ¿no? Con una profundidad práctica y teórica, ¿no? Sobre la construcción del poder popular. Yo siento mucha gratitud por haber sido parte, ¿no?, de esta organización, porque se me construyó y pude estar gracias claramente a este gran lema, todos somos hijos de la misma historia, y que claramente, bueno, aquellos que no habíamos sido o somos hijos de sangre de los desaparecidos, haber podido construir con los compañeros, entender esa memoria, entender esa justicia, entender cómo construir, cómo simultáneamente al pedido de la justicia legal, seguir construyendo la justicia popular, la justicia social, fue como un aprendizaje, o es un aprendizaje constante para mí. Así que, bueno, yo agradezco a los compañeros, como Edu Nachman, que estuvo ahí desde el principio, y bueno, felices 30 años, compañeros, compañeras, compañeres. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Bueno, y vamos a leer algunos de los mensajes. Algunos, Andy, que está atento, escuchando el programa. Pablo Cala, desde Colombia, dice: un abrazo lleno de admiración y cariño a hijos e hijas que desde la entrañable memoria, exigiendo juicio y castigo a los genocidas, han construido un ejemplo ético para la humanidad, donde desde otras latitudes, hijas e hijos se han conformado contra la impunidad, el olvido, el silencio, haciendo presentes a nuestros desaparecidos. Abrazo, Pablo Cala. Mónica Uber dice: porque la memoria sigue viva, porque la verdad es el motor y la justicia un puño en alto. Abrazo desde Santa Clara. Isa de la Plata dice: un abrazo enorme, gracias por tan lindo programa, y un abrazo enorme para todas las hijas y los compañeros de hijos. El Indio Bertis, atento al programa, manda abrazos. Rafael Sevilla Zapata, desde México, dice: aquí te escucho atento, muchas gracias, viva la lucha que nos parió. Lali, desde Mar del Plata, escuchando el programa, muy bueno, gracias, Edu. Diego, un artesano de acá, del sur de Mar del Plata, dice: arriba los que luchan, como hizo y lo siguen haciendo hijos. Un abrazo grande. Nos está viendo por YouTube, dice. Bueno, Graciela de Sunda, escuchando el programa. Álvaro, desde Colombia, dice: ten los hijos de Argentina, saludos. Mavi, escuchando desde Buenos Aires. Vamos pues, dice Adrián Goizueta desde Costa Rica. Lilia Frank dice desde Exdetenidos, ¿no? Felices 30 años de lucha compartida, hasta la victoria siempre, compañeros. Bueno, Lautaro, escuchando el programa. Bueno, hay muchos escuchando el programa y muchos mandan el mensaje. Basta de chamullo y pone música. Bueno, lo dijo Lara, así que le hacemos caso. Vamos ahora a escucharla a quién vamos a escuchar. Los puntos básicos, palabras para Julia, ¿no? Este es uno de los temas elegidos en el disco Contra el Olvido. Hicimos dos discos de la lucha que nos parió, Contra el Olvido y Contra el Silencio, votados por los oyentes de ese programa. Y hay una hermosa canción de Paco Ibáñez, interpretado por Liliana Herrero. Palabras para Julia. por la otra oreja. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, y en este programa por los 30 años de Hijos escuchamos ahora el testimonio de Andrés de Hijos Tucumán y sumado Indultados de Capanga por lo menos un ratito. Bueno, se traspapeló el testimonio de Andrés. Vamos a escuchar a Vicky entonces, de Vicky de Hijas La Plata, del el tema 6, vamos. Después pasamos entonces a Andrés y a Indultados, dale. Hace 30 años nací a Hijos como agrupación de derechos humanos. Nos nucleamos como colectivo político desde la necesidad de luchar contra la impunidad de ayer y de hoy, pero también con la convicción de reivindicar la lucha revolucionaria de esa hermosa generación de militantes de la vida que fue diezmada por el terrorismo de Estado. Una de las premisas básicas fue la independencia política, gobierne quien gobierne, lo que nos permitió ser irreverentes, rebeldes y originales a la hora de impulsar el escrache como una herramienta válida para señalar a los asesinos de las y los 30.000. Hoy como Hijas nos reencontramos para continuar con el histórico reclamo de juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices, para continuar con la búsqueda de nuestros hermanos y hermanas apropiadas, para seguir denunciando la violación a los derechos humanos en la actualidad, pero esta vez visibilizando esa lucha desde una perspectiva de género, alzando nuestra voz contra los femicidios y travesticidios, contra la violencia machista y patriarcal, contra todo tipo de opresión y explotación. Por eso a 30 años de ese histórico nacimiento seguimos diciendo, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Un día, como las estaciones o la marea, sucedió lo inevitable y casi de forma espontánea, las hijas e hijos de las víctimas de terrorismo de Estado comenzaron a reunirse. En abril de 1995 se realizó un pequeño encuentro en la localidad de Río Ceballos, Córdoba, donde se propuso la creación de una agrupación bajo las siglas HIJOS, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. HIJOS rápidamente se multiplicó en decenas de ciudades y, marcados por el ejemplo de madres y abuelas de Plaza de Mayo, pronto se convirtió en una poderosa voz que se sumó a la lucha contra la impunidad. Todas las decisiones se tomaban en el ámbito de una asamblea, y en una reunión de HIJOS Córdoba, uno de sus miembros propuso que, si el gobierno garantizaba la impunidad de los genocidas, al menos la sociedad tenía el derecho de exponerlos. Fue así que una murga ruidosa, seguida de una columna de jóvenes con bombos y malabaristas, llegó una tarde hasta el domicilio del general Luciano Benjamín Menéndez. Repartió volantes entre sus vecinos y pintó el frente de su casa con rojo sangre, en lo que se denominó el primer escrache de la agrupación. Los escraches se repitieron en todo el país y un día, HIJOS Buenos Aires reunió una multitud en la calle Cabildo, se acercó con una grúa al departamento del cuarto piso y le gritó a Videla en su oído, asesino. Hasta cierto punto, HIJOS sacudió la modorra de una generación de jóvenes que crecía resignada a la impunidad. Los años y los historiadores determinarán el verdadero peso que tuvo en ese momento del país. Pero más allá de eso, es indiscutible que HIJOS ofreció a sus miembros la contención que tanto necesitaban. En una Argentina que había optado por mirar hacia otro lado, en un país donde un enorme sector de la sociedad respondía a la vergonzosa impunidad con el por algo habrá sido, HIJOS permitió a cientos de jóvenes encontrar un espacio de protección para hablar y reconstruir su identidad. HIJOS representó para muchos de sus miembros el afecto y la familia que habían perdido, y su trabajo fue la hermosa respuesta, la prueba fáctica de que el plan de exterminio de la dictadura había fracasado. Pero quizás esa experiencia de solidaridad y entusiasmo sirva de inspiración para que otros jóvenes se unan. ¡Juicio y castigo! Trabajen y enfrenten los nuevos desafíos, poniendo quizás un límite a los profetas del odio y la sinrazón que aún proliferan en nuestro país. Andrés Jarolaski, hijo de Máximo Jarolaski, médico desaparecido en Tucumán. ¿Dónde está Videla? ¿Dónde está Menéndez? ¿Dónde está Macera? ¿Dónde está Galtieri y la justicia? Porque están libres los que mataron y torturaron. ¿Dónde estás tú? Vamos a escuchar ahora los puntos básicos de HIJOS. Me parece que los grabó Floppy, Florencia, para la lucha que nos parió. Y después vamos a escuchar a Pedro, de Arbolito, y el tema Sueños. Horizontalidad y voluntad de consenso. Independencia de cualquier partido político, organismo o institución. Hola Edu, hola a toda la gente que está ahí con la otra oreja. Soy Pedro y quiero dedicarles a esta agrupación que nos cobijó y que donde compartimos con Edu y con un montón de compañeras y compañeros más noches de asamblea y debates alucinantes, y scratches y marchas y un montón de actividades muy grosas. Esta agrupación, por supuesto, que está cumpliendo ahora, hace unos días cumplió 30 años, esta agrupación que es Hijos e Hijas por la Identidad de la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Le quiero dedicar una canción que escribí hace unos años y que la grabamos con Arbolito en su momento, que se llama Sueños, y que creo que en ese espacio, si algo había, eran sueños, y sueños que se fueron haciendo realidad, porque ahí aprendí una frase muy linda, que es que lo imposible solo tarda un poco más, y es así, cuando uno tiene la convicción, sabe que las cosas se van a dar, porque es eso, Hijos es eso y mucho más. Ahí aprendí lo que es la militancia, ahí me encontré con compañeros y compañeras que son eternos, que van a estar siempre al lado, y que por ahí pueden pasar años que no nos vemos, y verse de vuelta es como un parpadeo y volver a estar ahí en ese momento. Así que bueno, es un lugar muy especial, por eso quiero dedicarles Sueños, que es una canción que quiero mucho. Un abrazo enorme y que Hijos siga muchos años más. Abrazo. Si los sueños son con vos, si la lucha es amor, si la fuerza crece más, si la fiesta es volverte a ver. Si encontrarte es la señal, buscarnos no es casual, si en los ojos hay calor, si la fiesta es volverte a ver. Ahí estaremos compartiendo el corazón. Ahí estaremos construyendo algo mejor. Estrella sigue ahí, brilla siempre para mí, si el camino es el motor, si la fiesta es volver a ver. Si la vida es despertar con vos la lucha, amor, si tu fuerza crece más, si la fiesta es volver a ver. Por el desmantelamiento del aparato represivo. Compartiendo el corazón, decía Sueños de Arbolito. Gracias, Pedro. Y vamos a escuchar a Martín, su testimonio, y después a Emi de Córdoba y Los Pericos, ¿sí? Hola, mi nombre es Martín Chamorro. Milité en Hijos desde el 98 hasta el 2007, 2008, casi 10 años. Hijos para mí fue una experiencia intensa, de mucha formación, de mucha militancia con el cuerpo, Pero más allá de la experiencia personal, creo que Hijos hizo historia, creó memoria. Yo creo que el scratch es una de las creaciones políticas, como el piquete, más potentes que se han creado. Una acción política que nace del encuentro entre la táctica y el cuerpo, de un poder popular que emerge frente a la injusticia. Y espero, ojalá que vuelva a suceder algo así para cambiar este presente. Les mando un abrazo grande y aguante los 30 años de Hijos. Saludos a las y los oyentes de La Otra Oreja. Reflexión a 30 años de Hijos. Bueno, por la reflexión más limpio que podemos sacar siempre es que militar, organizarse, participar, rinde frutos. No es de un día para el otro, es remar en dulce de leche permanentemente. Nosotros cuando nacimos, los genocidas gozaban con las leyes de obediencia de vida y punto final y los indultos de un marco de protección que les permitía pasearse por los canales de televisión, dar declaraciones, presentarse a elecciones. Hoy tenemos más de 1.100 genocidas condenados a lo largo y a lo ancho del país. Y esto es porque nos organizamos, porque nos juntamos, porque debatimos, porque confrontamos ideas. Tal vez no podamos o no podremos o no hayamos podido transformar todo el mundo. Pero esto, que parecía inalterable, que parecía algo que no lo vamos a poder voltear jamás, logramos torcerlo un poco. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido. He ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Tan claro. En busca de historias. Felices serán el día en que pise el firme. Soy mi luz, el norte y el sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Tan claro. En busca de historias felices. Felices serán el día en que pisen firme. Sin cadenas sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas. los pies. Sin cadenas sobre los pies. Y siguen llegando muchos mensajes. Dice: felicitaciones, muy buen programa. La campaña de Scratches quedará en la historia. Un abrazo grande. Jandro, desde la ciudad de Buenos Aires. Carlos dice: abrazos, hermanos y compañeros, con nuestros encuentros y desencuentros de este lado del Río Bravo, juntos resistiendo el desguace. Bueno, Caro Katowski y familia desde Don Torcuato. ¿Y ahora qué pasa? No, ahora hay que terminar. Edu, se termina la otra oreja. Y sí, pero no me grites, por favor, Lara. Bueno, prometemos en el próximo programa seguir pasando la música que hicimos en la lucha que nos parió a 30 años. Bueno, escuchábamos a Martín Chamorro, que hicimos la lucha que nos parió bastante tiempo. Bueno, y nos estamos yendo. Buen programa, dice Cecilia Luboni desde Antigua, en Guatemala. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes y oyentas. Y mañana estará este programa en el Facebook de La Otra Oreja, seguramente. Bueno, nos estamos yendo con la banda Basotti. Hasta siempre. Hasta la victoria. Siempre. ¡Comandante Che Guevara! Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrega de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a tu empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y nosotros te nacimos. Hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. Hasta la semana que viene.